Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día jueves 14 de mayo del año 2020, a cargo de la profesora Odette González, quien, en torno a la orientación, guiará a los estudiantes sobre el tema de becas de mantención. Muy buenos días, comenzamos el programa radial del día de hoy aquí en la radio online del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Hoy una mañana lluviosa, ¿verdad? Muy helada esta mañana. Comenzamos con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Saludando a todos nuestros auditores que hoy nos están sintonizando. Tenemos una gran invitada el día de hoy en nuestro nuevo espacio educativo de hoy día jueves, ¿verdad? Nos acompaña en nuestro estudio nuestra profesora de orientación, Odette González. Profesora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Camila, Germán. Bueno, hoy día estoy como orientadora en este espacio. Ayer estuvimos junto a Mónica con un programa en historia. Y bueno, hoy día voy a estar en orientación para también explicar justamente estos cambios de roles, de historia a orientación. Exacto, la profesora aquí cumple varias funciones dentro de nuestro establecimiento. Y bueno, comencemos, profesora, explicándole entonces a nuestros auditores cuál es su función como orientadora, cuál es su rol, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos aquí en orientación con nuestros jóvenes, los chiquillos, ¿verdad? Contémosle un poco a nuestros auditores. Bien, Camila, yo soy profesora de Historia y Geografía, ese es mi título, pero hace mucho tiempo ya que me especialicé, empecé a hacer algunos diplomados, después un postítulo, y así me fui perfeccionando en el área de orientación. A contar del año 2016, asumí esta función dentro de nuestro establecimiento, ya de orientación, y eso está enfocado a una hora por curso desde séptimo a segundo medio. Ya tercero y cuarto medio no tienen orientación, pero sí trabajo ahí pidiendo espacio con los cuartos medios para ver todo el tema de lo que son las postulaciones a beca, a crédito, ya que es un tema muy importante para nuestros estudiantes cuando tienen que enfrentar ya la salida de una enseñanza media a los estudios superiores. Ahí en el área de orientación, como te señalaba, yo trabajo una hora desde séptimo a segundo, donde se tocan temas como el autocuidado, trabajamos con en relaciones interpersonales, trabajamos también en el área de lo que son los estudios a futuro. Vamos como paulatinamente trabajando esa área. Y dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, de nuestros cursos, desde los más pequeños a los más grandes, ¿verdad? Claro, porque también tenemos que tener en claro que nuestro establecimiento, como todos los establecimientos a nivel nacional, desde el año 2008 comenzó a ser obligatorio tener un programa de afectividad, sexualidad y género. Desde el 2008, cada establecimiento tiene que hacer su programa propio. Es una labor que yo ya llevo varios años ya elaborando este programa, porque todos los años hay que hacer modificación, porque todos los años nuestros alumnos cambian. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, dentro de este programa que nos entrega el Ministerio de Orientación, también como establecimiento tenemos que pasar nuestro programa de afectividad, sexualidad y género, que es bastante importante, sobre todo en los tiempos que nosotros estamos viviendo, y que la juventud hoy día es muy distinta a la juventud de varios años atrás. Claro. Exactamente. Es súper importante lo que dice la profesora, porque un poco también estamos educando a nuestros niños, ¿verdad?, para lo que se viene más adelante. Pero con los niños más grandes cumple otra función, como bien lo mencionaba, ¿verdad? Así es. Mi rol como orientadora de clase una vez por semana termino en segundo medio, pero posteriormente ya en cuarto medio vuelvo a retomar con más fuerza a los chicos. Yo los acompaño desde la inscripción a la PSU hasta el momento de la postulación a las becas de mantención. ¿Por qué hago hincapié a la beca de mantención? Porque hay una diferencia en lo que es las becas. Yo, como te digo, los tomo desde el momento de la inscripción, que por lo general es el mes de junio, cuando tomamos a nuestros alumnos, los llevamos a la sala acá de computación y en forma conjunta hacemos la inscripción, porque puede en algún alumno generar alguna duda. Y en la casa, más cuando es el primero en efectuar esta postulación, ya como hijo a lo mejor mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que surgen dudas y a lo mejor en la casa no tienen el apoyo para poder aclarar las dudas. Por mucho interés que los papás tengamos en ayudar, pero hay materia que desconocemos. Entonces, todos los años lo hacemos acá dentro del establecimiento y posteriormente llega el mes de octubre, donde tenemos que rellenar un FUAS, ya que es muy importante, porque un FUAS mal hecho significa que quedan absolutamente afuera de los beneficios y después pueden optar a postular, pero es un trámite ya engorroso que hay que hacer, y con la incertidumbre que me van a dar, o a lo mejor no me van a dar nada, y yo ya comencé mi año universitario. Exacto, entonces con la profesora Odette González vamos a hacerle la invitación a todos nuestros estudiantes, ¿verdad? Tercero, cuarto medio, primero, segundo, ¿verdad? Hay que comenzar desde antes a tomarle el peso a estas postulaciones, ¿verdad? Para tener más posibilidades en los estudios. De hecho, Camila, yo comienzo siempre, antes de tomar el programa, ya comienzo con la importancia del NEM en primero medio. Vuelvo a hacer nuevamente una ayuda a memoria en segundo medio, ya, pero sí hay que reconocer que la gran mayoría de nuestros estudiantes, desde primero medio, cuando uno les explica, no toman aún conciencia que desde el primer día de primero medio, desde la primera evaluación, van juntando ya lo que es el requisito mínimo para postular después a las becas. O sea, la importancia de nuestras notas es para ciertas becas, ¿verdad? Es muy importante, y algo que también los papás deben de tener la claridad, porque hoy día nosotros vemos la realidad de nuestras universidades, el sistema educativo en Chile, que es las carreras son algunas extremadamente caras, más hay que considerar que nosotros aquí en el mismo Chile Chico no tenemos universidad, lo que implica que nuestros alumnos tienen que salir afuera, y mucho fuera de la región. Entonces, el costo de una carrera más lo que es la mantención del alumno fuera, realmente no hay bolsillo que aguante, más cuando de repente no es el único y tenemos más hijos estudiantes. Exacto, nuestra realidad es muy distinta a la de las otras ciudades que cuentan con universidades. Entonces, para que podamos ir paso a paso y podamos entender todo este proceso, vamos a tener muchos programas, vamos a ir paso a paso explicando. Y hoy día nos vamos a enfocar a lo que son las becas de mantención. Tenemos la de arancel, gratuidad y arancel, y tenemos la de mantención. Hoy día solamente vamos a trabajar becas de mantención, y asimismo los vamos a dejar invitados para el próximo jueves, cuando trabajemos gratuidad y beca de arancel. Estamos junto a la profesora de orientación de nuestro liceo, la profesora Odette González, hablando, ¿verdad?, de nuestras becas para la educación superior. Quedamos ahí pendientes porque vamos a tratar ahora becas de mantención. Profesora, ¿qué es una beca de mantención? Expliquémosle a nuestros padres y a nuestros apoderados. A ver, anteriormente yo les señalaba que tenemos la beca de arancel y la de mantención. La de arancel significa que cuando... que lo vamos a profundizar el próximo jueves, pero para darle una pincelada y poder entender la diferencia, en el mes de octubre, cuando hacemos el FUA, ya que es un formulario muy importante, porque sin ese formulario no dan ningún tipo de beneficio. Es nuestra entrada para los beneficios. Bueno, empecemos con la base, Camila, y yo quiero hacer aquí un un paréntesis y señalar, y si hay algún papá, alguna mamá de alumnos de cuarto medio, que es muy importante tener al día el registro social de hogares. Comencemos con esa base. El registro social de hogares, ¿ya? A donde nos entregan ya un porcentaje de vulnerabilidad. Porque sabemos que del 60 hacia abajo, los chicos lo más probable es que van a tener la gratuidad. ¿Dónde voy a ver mi registro de protección social? Eso se ve, bueno, los que no lo han hecho o quieren actualizar, porque eso también es importante, tener actualizada la ficha, se hace en el departamento social de nuestra municipalidad. ¿Ya? Ahora, es muy importante hacerlo con tiempo porque uno va... Las asistentes sociales de la municipalidad lo hacen en forma inmediata, pero eso no queda en el sistema de forma inmediata. Hay un proceso, ¿verdad? De actualización. Exactamente, demora, ya demora fácilmente unos 40 días. Entonces, si yo voy a postular en octubre el FUA, ya, y voy, no sé, dos días antes de mi postulación, no se alcanza a tener, o sea, el sistema no alcanza a registrar lo que es el registro social de hogar. Entonces, si un alumno aparece en el sistema sin registro, no puede postular absolutamente a ningún tipo de beneficio. Esta, ya sea actualización o pedir, los que no tienen registro social de hogares, sí o sí, a más tardar en el mes de septiembre, tienen que tener este trámite listo. Ya es como la fecha a tope. Después corren simplemente el riesgo que lleguen los resultados y le digan que no hay ningún tipo de beneficio, producto de que en el sistema no alcanzó a cotejar el registro social de hogares. Perfecto. Entonces, ¿ya? Ahí la importancia de mantener al día y actualizar nuestro registro social de hogares para comenzar las postulaciones. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la de arancel... Ya esa beca de arancel que al alumno le van a entregar, eso va a ser producto de la postulación del FUA, que es un formulario que lo rellenamos en el mes de octubre también. Ahora, arancel significa que hay becas, por ejemplo, de 600 mil pesos, ¿ya? Como la del Bicentenario. Y si mi carrera vale 2.600.000, por darte un ejemplo, ya se descuenta en forma inmediata y esa carrera queda en 2 millones. Y esos 600 mil pesos va directamente a la casa de estudio. No pasa por el alumno. Ya es por eso se llama de arancel. Rebaja el arancel, el costo de mi carrera. Perfecto, en cambio, profe, la de mantención, ya también es importante que todos los alumnos tengan su cuenta RUT. Porque la beca de mantención significa... ya que yo me adjudiqué mi beca y todos los meses me van a estar depositando a mi cuenta RUT. Y ese dinero para directamente para el estudiante, ¿verdad? Claro, y lo importante aquí es que nadie te va a fiscalizar si este dinero compraste útiles, pagaste, ayudaste a pagar la pensión. No, es de libre disposición. Para el estudiante. ¿Ya? Para el estudiante. Por eso es de mantención. O sea, la finalidad es para ayudar a que el alumno se mantenga, ya sea en útiles, en comida, en lo que pueda necesitar para permanecer en el lugar donde está llevando a cabo sus estudios. Perfecto, entonces ya tenemos entonces nuestros puntos ahí aclarados, que es una beca de arancel, una beca de mantención. Profe, ¿nos puede contar cuáles son las becas de mantención que tenemos ahora? A ver, aquí es sumamente importante recalcar que nosotros como región, yo quiero decir la palabra, somos bendecidos por las becas. ¿Por qué razón? Porque a mí me ha tocado ayudar a postular a hijos de amigos de otras regiones. Y bueno, y voy a Junaep y es muy mínimo lo que tienen de beneficio. En cambio, nosotros como región actualmente tenemos 3 becas de mantención, ¿ya? Y esa es la que vamos a ir analizando en este momento para ver los requisitos, los montos, ¿ya? Cómo se postula y qué pasa si a lo mejor yo quería esta beca y no me la dieron. No todo está perdido. Sí, como dice la profesora, muchos de los que hemos tenido la oportunidad de salir a estudiar afuera hemos tenido estos beneficios y la verdad que ayudan muchísimo, sobre todo al bolsillo de nuestros papás, que muchas veces tienen que mantenernos afuera, ¿verdad? Manteniendo otra casa, entonces estas platitas, ¿verdad?, que nos llegan es muy importante. Entonces vamos, profe, con la primera beca. Bueno. De mantención. La primera beca de mantención que nosotros tenemos es, y la más cotizada, ¿eh?, por los montos, aquí los voy a detallar, es la beca Patagonia Aysén, ¿ya? Esta beca tiene los siguientes requisitos. El NEM, es decir, la suma de mis notas de enseñanza media, tiene que ser igual o superior a un 5,5. Entonces ahí recalcamos la importancia, ¿verdad?, de las notas, porque si yo tengo a mi hijo y su NEM es un 5,4, podemos decir, oh, estamos a una décima, simplemente el sistema lo rechaza. Solamente por notas, ni siquiera por vulnerabilidad. No, ojo con eso, esta beca, y esto es lo importante, porque hay muchas personas que, mira, yo he escuchado, yo estoy trabajando mucho tiempo con los padres y de repente escucho a papás que dicen, no, ¿qué me van a dar si mi índice de vulnerabilidad es un 90%? No. Alto. Voy a tener acceso a nada. Otros me han dicho, no, profesora, yo no he sacado registro social de hogares y en mi casa trabaja mi esposo, gana bien, trabajo, yo, ¿qué me van a dar? Y eso es un error, porque estas becas de mantención no piden registro, no piden índice de vulnerabilidad. Tienen que tener, sí, su registro social de hogares. No importa que tenga un 60, un 70%, pueden postularla. Ya, eso es bastante importante. O sea, es mérito propio del estudiante, en este caso, beca Patagonia Aysén, ¿verdad? Se fija mucho en las notas. Exactamente. Primer requisito, porque yo puedo a lo mejor alcanzar los otros requisitos, pero si no tengo la base, que es un 5,5, quedo fuera, ¿ya? Entonces, el NEM igual o superior a un 5,5. 4 años, es decir, haber realizado desde primero medio a cuarto medio en liceo dentro de la región. Región de Aysén, ¿verdad? Exactamente. No importa si un alumno a nosotros nos llegó, por ejemplo, en tercero medio, pero hizo primero medio, no sé, en el Juan Pablo Coyhaique, es válido porque está dentro de la región. La complicación es cuando se nos incorpora un alumno a segundo medio, por ejemplo, y viene de otra región. Ya. Entonces, tiene que ser, no es necesario que haya hecho desde primero o cuarto medio dentro del mismo establecimiento, sino en la región. Perfecto. Y posteriormente viene el colador. ¿Cuál es el colador? Cuando los chicos rinden PCU, tienen que tener un promedio entre la prueba de lenguaje y matemática de 550 puntos. ¿Ya? Aquí es sumamente importante porque yo puedo tener un 5,9 de NEM, los 4 años dentro de la región, pero entre lenguaje y matemática promedié 520, quedó fuera. Por eso yo le llamo como el colador, porque hay muchos de nuestros alumnos que sí salen con un buen NEM, ¿ya? Pero también hemos visto alumnos que no alcanzan y a veces por muy poquito, o sea, no sé, por 5 puntos, quedan afuera. ¿Ya? Perfecto, entonces pasamos los requisitos, los vamos a volver a repetir. Mira, antes de pasar a los... Bueno, estamos con los requisitos y antes de seguir con la beca Patagonia Aysén, quiero entregar el siguiente mensaje. El alumno que, por ejemplo, no le dio los 550 puntos entre lenguaje y matemática, quedó fuera. Pero ellos, cuando terminan su primer año de universidad, ellos pueden volverla a postular y ya no postulan con los mismos requisitos que cuando salen de enseñanza media, sino que tienen que tener un porcentaje de sus ramos aprobado de primer año para postular nuevamente la Patagonia Aysén. Interesante. Sí, ¿cuánto es el porcentaje, profesora? 75% de mis ramos aprobados. ¿Y puedo ahí postular si es que no me dio el... Exactamente. Si no quedé cuando salí de cuarto medio, porque, ojo, no tuve el NEM, ya... O no me dio el promedio entre lenguaje y matemática los 550, curso mi primer año de universidad, le pongo todo el empeño posible, saco adelante mi año y con ese resultado yo puedo volver a postular a la beca Patagonia Aysén. Perfecto. Mira, Camila, esta beca es bastante interesante. Actualmente, para el año 2020, La mensualidad, ya son 10 cuotas de 179,000 pesos mensuales. 179,000 pesos que el estudiante puede disponer de ellos para lo que quiera. Exactamente. Y es más, esta es la única beca que también va con otros beneficios asociados. ¿Cuáles son esos beneficios? Se les entrega, en este caso se les deposita 130,000 pesos de cuota de traslado, que es en el mes de marzo, ya que para el pasaje es exactamente, son 130,000 pesos extra, que ojo, son 179 mensuales, más ya dos veces en el año se le entrega este valor por concepto de pasajes. Es importante ahí mencionarle a los papás que si bien dice que es para pasajes, como dijimos anteriormente, uno puede disponer, claro, de ese dinero para lo que estime pertinente. Y mira, hay alumnos, por ejemplo, que no saquen gratuidad. La gratuidad siempre va a venir acompañada por la beca BAES, siempre. Que es la de alimentación. La alimentación. Pero en el caso que un alumno, por ejemplo, sacó la beca de Patagonia y SEN, la sacó, pero no le dieron gratuidad, esta beca viene acompañada con la beca de alimentación, que son 32,000 pesos mensuales, donde se le entrega la tarjeta de Sodexo y pueden ir a comprar ya al supermercado algunas cosas que les haga falta. Sí, es muy buena esa beca, por eso la profesora decía que es tan cotizada, ¿verdad? Porque entrega montos bastante elevados y que ayuda, sí, mucho económicamente al bolsillo de nuestros padres. De hecho, yo creo que personalmente pienso que es los requisitos, porque es la beca que los requisitos son en cuanto a NEM y puntaje más alto. Porque también hay que hacer un colador, como se dice, porque los montos son bastante altos. Sí se ha crecido en la cantidad de alumnos que son beneficiados con esta beca, porque si yo tengo estos requisitos que anteriormente señalé, me van a entregar la sí beca. Sí o sí la beca. La van a entregar. Entonces, no es que hay 50 cupos y no. Cumpliendo los requisitos, el alumno obtiene esta beca. Antes de irnos a nuestro segundo corte musical, profesora, ¿nos puede mencionar un poco los plazos? Sabemos que estamos en una situación de incertidumbre, bueno, pero más o menos para hasta el aclarar. Momento, mira, hasta el momento lo que es inscripción de PSU, formulario FUA o la postulación de las becas de mantención, no se ha informado de ningún cambio. Siempre, todos los años vemos que es durante el mes de junio, siempre los primeros días del mes, la inscripción. Siempre en octubre ya estamos para rellenar FUA, sale en septiembre, pero yo hago un trabajo con los apoderados para enseñarles a rellenar este formulario con los alumnos, les entrego los borradores, cosa que en el momento de subir la información ya tengamos todo listito y no en ese momento andar buscando las cosas. Y las becas de mantención ya se postulan en el mes de diciembre. Yo siempre informo, ojo, que en el mes de diciembre, en un año normal, los alumnos de cuarto medio ya están fuera, pero siempre yo les informo ya cuando hay que postular a las becas de mantención, porque ojo, estas no se postulan con el FUA, estas son totalmente aparte y siempre se han postulado hasta el año pasado los primeros días de diciembre. No llega a nosotros la fecha después, posteriormente exacta, que se las informo, pero para dar como una visión más o menos, siempre son los primeros días de diciembre, Camila. Estamos de vuelta ya entonces aquí junto a la profesora de orientación Odette González conversando, ¿verdad?, de las becas de mantención, este tema muy importante para todos nuestros estudiantes de tercero, cuarto medio, primero. Estábamos hablando de que se comiencen ya a preocupar un poco los chiquillos, a no dejar que a último momento nos pille entonces estas postulaciones tan importantes. Así es. Bueno, recién hablábamos de la beca de Patagonia y SEN, ¿ya? Y antes de pasar a la siguiente, mencionarles que esta beca está dirigida solamente para los alumnos que salen fuera de la región a estudiar, que es otro dato importante. Ah, ya. ¿Ya? Si hay un alumno que quiere quedarse, por ejemplo, ir a la Universidad de Aysén, que su sede en Coyhaique, no puede postular a esta beca. Para ello, está la beca AISEN. La beca AISEN, que es la otra beca de mantención, está dirigida solamente a los alumnos que quieren quedarse dentro de la región estudiando, ya sea en la Universidad de AISEN, en la Austral, ya que sabemos que la Universidad Austral tiene también sede en universidades privadas, INACAP, profesor. Exactamente, para los alumnos que van a INACAP también. Ahora, ¿cuáles son los requisitos en este caso para la beca AISEN? Hay diferencia con la Patagonia AISEN. La primera diferencia la encontramos en el NEM. La otra, dijimos un 5.5 de promedio, la beca AISEN es un promedio de NEM, ¿ya? De 5. Ya, más bajo. Más bajo, ¿ya? Nos pide también los 4 años de la región y la PSU entre lenguaje y matemática 500 puntos. Pero también hay una diferencia, así como en los requisitos, hay una diferencia en lo que son los montos. Nosotros veíamos recién el anterior un monto bastante elevado de 179 mil pesos, más dos cuotas de 130 mil pesos y que viene acompañado por la beca BAES, que de alimentación. En cambio, la beca AISEN solamente en este caso al alumno se le deposita 133 mil 900 pesos mensuales. Estos valores son el año 2020, el próximo año tendríamos que fijarnos después en cuánto va a estar. Esto es lo que está rige actualmente. Pero esta beca no viene acompañada con ningún otro beneficio. Perfecto, solo los 133.900 pesos mensuales. Exactamente. Y para los alumnos que se quedan en la región, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, hay algún alumno que a lo mejor puede tener todos los otros requisitos para la Patagonia AISEN, pero se quedó dentro de la región, por lo tanto, le dan la beca AISEN. Importante entonces ahí a sí. Los papás que sus hijos se mantengan en la región, la postulación de esta beca. Exactamente. Estas becas de mantención, las tres se postulan en forma paralela en el mes de diciembre. Ahora, muchos alumnos dicen, pero profesora, si en diciembre cuando viene esta postulación todavía no están los resultados de la PSU. ¿Ya? Entonces cuando nos postulamos y nos pide el puntaje, nosotros hacemos una simulación, o sea, colocamos obviamente un piso de 550, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si el alumno sacó más o sacó menos, el sistema después lo corrige, así que no hay problemas en esa área. Lo importante es cumplir con los tiempos. Con los tiempos de postulación. Ya, exactamente. Perfecto. Ahora, la tercera beca, como les decía anteriormente, son tres que nosotros tenemos. La beca es la beca integración territorial. Esa beca nos aporta la cifra aproximadamente de 90 mil pesos. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque esa viene en UTM. Y la UTM va a depender de. Exactamente. Sabemos que va subiendo, al igual que la UF y todo lo demás. Entonces, es 1,87 UTM. ¿Ya? Un aproximadamente, que actualmente serían 90 mil pesos. Y esta beca también viene acompañada por los 130 mil pesos que se pagan en el mes de marzo y se pagan en el mes de octubre, ya por cuota de, le llaman de traslado, ya, enfocada, pero también llega con a tu bolsillo, que tú puedes disponer a lo mejor de para otra cosa. Esta beca territorial no nos pide requisito de NEM, no nos pide requisito de PSU. Ya, la beca de integración territorial, ya, eso es muy importante. Y el alumno, el hecho de salir ya de Chile Chico, puede postular a esta beca, no importa que estudie en Coyhaique o fuera de la región. Entonces, esto es realmente algo muy bueno para nosotros como papá, porque si no tiene la Patagonia, no, AISEN, no tiene la AISEN, sabemos que va a tener la territorial, que igual 90 mil pesos más 130 mil pesos dos veces en el año, igual es una ayuda considerable. Exacto, profesora. Entonces, muy claro ahí la explicación de la profe Odette, ¿verdad? Sobre estas becas de mantención que para los chiquillos de cuarto ya tienen que comenzar a tomarle el peso, ¿verdad? Importante el NEM, como decía la profe, para las demás becas. Importante tener bien claro los requisitos, los plazos de postulación. Bueno, la profe siempre está ayudando, ¿verdad? A los chicos a postular. Y ahí hay también plazos y la profe se encarga de que cada uno de ellos obtenga y pueda postular a las becas. Mira, de hecho yo alcancé a darles como dos charlas dentro de la clase de emprendimiento que le hago al cuarto TP. Viene una unidad muy cortita referente a lo que son, porque como es el área técnica, lo que es enfrentarse tanto al mundo laboral como también la continuidad de estudio para ello, viene dentro de los objetivos, perdón, de emprendimiento. Entonces ya lo vimos, pero no tuve la oportunidad con los alumnos que hoy día cursan el cuarto HC, ya por todo lo que sabemos que ha pasado. Yo siempre trabajo en forma presencial con ellos, siempre estoy presente, es mi función, es lo que me gusta, y yo realmente, o sea, los tomo, como te decía, desde el momento de la inscripción, y decir que los suelto en diciembre es poco, porque todavía estoy trabajando con con alumnos que salieron el año pasado, porque ha habido un retraso con el tema de las becas. De hecho, pensábamos, se nos había informado que el 30 de abril salía para los niños, para los alumnos postulantes, y hoy día nos encontramos que esto se corrió para el día 5 de junio. Asumimos, o sea, nadie nos ha informado, pero asumimos que es producto de lo que está pasando a nivel país. Pero normalmente estas becas igual vienen retroactivas, ¿eh? O sea, sí, esto sí. Empiezan desde el mes de marzo, si me pagaron en junio, bueno, me tendrán que pagar de marzo a junio. Y llega todo el monto, porque yo lo viví, sí. Experiencia personal, y sí, es retroactiva todas las becas. Y sabes, Camila, antes ya de ir culminando, yo quiero hacer un llamado, como lo hacía anteriormente, a los papás, la importancia de empezar desde primero medio con esto, porque a veces vemos un cuarto medio tan lejano, o sea, no, todavía, o todavía no le toman asunto y todo. Es importante todo esto desde primero medio. Yo siempre le digo a los chicos, si yo no puedo cosechar si yo no he sembrado. Yo, para poder cosechar, y siempre les doy el ejemplo de la papa, tengo que primero sembrar la papa. Exacto, ¿ya? Las notas Y acá nuestras siembras son las notas, nos guste o no, es así el sistema. Y también les he mostrado los valores de los aranceles de distintas carreras, y ahí ellos han podido comprobar que son valores elevados, que algunos dicen, wow, o sea, como que se desalientan porque son caros, y cada uno sabe la realidad de su hogar. Entonces yo le digo, ¿cómo podemos ayudar a bajar estos valores? A través de nuestras notas, ya, porque cuando veamos las becas de arancel, también vamos a ver becas que son bastante atractivas, ya, que permiten bajar también esos montos. Exacto, y hay muchas familias que a lo mejor no tienen las posibilidades, o que ven como muy difícil que sus hijos salgan a estudiar, y estas becas realmente son una ayuda para los chiquillos afuera, ¿verdad? Y es más, Camila, nosotros como liceo hemos ampliado, o sea, no lo hemos hecho nosotros, sino de que hemos visto realidades de nuestros alumnos, y hemos, en el mes de diciembre, cuando los chicos postulan allá, cuando van a salir a la universidad, a estas becas, también en conjunto, en el mes de diciembre, están las postulaciones, por ejemplo, a la beca indígena, hasta a la beca Presidente de la República. Ojo, para los alumnos de octavo básico, porque resulta que la Presidenta de la República es para enseñanza media, pero se postula en diciembre para el beneficio del siguiente año, o sea, desde octavo. Para los alumnos que van a ser primero medio el próximo año. ¿Y quiénes son? Los octavos actuales. Por lo tanto, un alumno que tiene un promedio 6, pasa con un 6 a primero medio y tiene un índice de vulnerabilidad de un 60%, es un alumno que lo postulamos a las becas. Hemos ido haciendo un rastreo ya de las situaciones de nuestros alumnos y los hemos postulado, y grata ha sido nuestra sorpresa. Este año vimos un crecimiento de estos alumnos que postulamos y que hoy día, hace muy poquitos días, le pagaron ya su platita. Entonces, ojo, aquí a estudiar, ya a colocarle todo el empeño desde primero medio en adelante. A tomarle el peso entonces ahí a nuestros estudiantes. Chiquillos, bueno, agradecerle a la profesora Odette, ¿verdad?, por su compromiso. Sabemos que esto lo comienza a hacer entonces ahora desde muy pequeños, comienza la profe y ya a inculcarle a los chiquillos que tienen que ponerle ahí con sus notas, que hay plazos para las postulaciones, hay requisitos que cumplir. Así que agradecemos, profesora, por este interesante tema. La próxima semana estamos con becas de Aran. ¿Arancel entonces? Sí, la próxima semana vamos a trabajar con gratuidad y becas de arancel. ¿Por qué las dos? Porque las dos se postulan en forma conjunta. ¿Ya? Ya, entonces, a las 10 de la mañana, cordialmente invitado. Ya, si hay algún papá de cuarto medio escuchando, corran la voz. porque es una información importante. En el momento que volvamos a la normalidad, estaré trabajando en esta área. Solamente Dios sabe cuándo esto va a suceder, pero vamos a estar de una u otra forma apoyando a nuestros estudiantes. Yo soy una profesora que no me molestan los WhatsApp, si algún apoderado me envía por alguna consulta, alguna duda. Yo he atendido apoderados, alumnos en mi casa, a mí no me molesta. Todo sea por ayudar a nuestros estudiantes. Yo soy mamá de cuatro, entonces igual no me veo pagando cuatro aranceles, ay señor. Pero siempre va a estar la disponibilidad. Así que el próximo jueves a las 10 de la mañana, gratuidad y beca de arancel. Ahí estaremos entonces conversando con la profesora Odette, nuestra profesora de orientación. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura.